Muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Nos encontramos una vez más aquí en Directo al Grano, en Espacios FM. Nos encontramos aquí con nuestros queridos panelistas de siempre, don Ricardo y José Miguel. Hoy día, ¿qué día es? 24, Santa Susana. Así es, hola, buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Antonia, un gusto saludarte en esta tarde de viernes, helada. Así es. Hace frío en Concepción, se siente ya que llega el invierno a paso agigantado. No llega la lluvia con tanta fuerza todavía, pero sí mucho frío. Don Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, sí, claro. Estaba cotejándole al año pasado, porque el año pasado también estuvo bastante helado. Y aprovecho a saludar nuevamente a mis queridas y amigos de Radio Espacios FM 107.3, nuestro radio escucha, y estamos hoy día a las órdenes de nuestra directora del programa, la señorita Antonella, que viene un poquito disimulada hoy día, casi no la conozco, porque tuvo varios días de vacaciones. Dice que lo pasó muy bien, y ustedes también, como acaba de saludar ella, no me fijé bien, a Santa Susana, las Susanas, que lo pasen muy lindo esta noche. Podemos pasar por ahí, por alguna, y probar un poquito de la tortita. Ya lo hacen bien. Así es, un cordial saludo a todas las Susanas en su santo. Y hoy día, también, volviendo al otro, fui a la peluquería, tengo el pelo azul, una oda al invierno, colores azules, colores fríos, por la estación. Y bueno, hoy día les traemos temas muy interesantes, por ejemplo, la polémica que hubo con la manufacturadora de celulares Huawei, una guerra comercial parece con Estados Unidos, el servicio de salud mental aquí en Concepción y inmigrantes han hecho noticia, pero no por cosas positivas. También José Miguel nos trae unos temas muy buenos y don Ricardo, ¿de qué temas vamos a hablar? Claro, primero decirte que se te ve muy bien el azul, Antonio, no hay problema, hay que arriesgarse a veces los cambios de look y no pasas desapercibida tampoco, ¿verdad? Pero no creo que sea la intención. Claro, como bien decías, hay extranjeros, inmigrantes que han causado noticia. Pero justamente no por este dicho de que bien se trata en Chile al amigo cuando es forastero, sino por todo lo contrario, ¿cierto? Por la discriminación que han sufrido, incluso casos y situaciones gravísimas donde han perdido la vida inmigrantes por la incapacidad de este país de asumir un buen trato, ¿cierto? Para las personas que vienen de países que no hablan español y la discriminación que sufren. También vamos a hablar, ¿cierto?, durante el transcurso del programa, de esta modificación a la malla curricular de los estudiantes del liceo de tercero y cuarto medio, que van a ver convertidas sus clases de historia y de educación física en un ramo electivo. Puede ser. Este cambio empezaría a cursar desde el año 2020 y de aprobarse los ramos que hasta ahora eran obligatorios en la malla curricular de los liceos de todo el país, verían un aumento en sus ramos selectivos. Bueno, ahí vamos a ahondar más en las transformaciones de este cambio y conversaremos sobre un tema recurrente en Concepción. Lo venía pensando mientras pedaleaba por la ciclovía de Concepción, sobre este cambio de ley que hubo sobre la responsabilidad de los ciclistas, de cuál es el espacio que tienen que usar en la calle. Hay una transformación porque en Concepción se estaban construyendo ciclovías, hoy día se les dice a los ciclistas tienen que andar por la calle con determinadas reglas, así que vamos a hablar de eso y mucho más. Don Ricardo también nos contó que había preparado un tema, quiere... Vamos a conversar un poquito, pero ya más adelante. Primero vamos a lo más cotidiano, sobre el matriarcado. Vamos a tener un tema importante, interesante acá para debatirlo un poco con la directora del programa, la señorita Antonella, y con don José Miguel, nuestro gran amigo que está acá, también ellos estudiantes de periodismo, así que deben estar bien informados respecto a esta situación. Así es, y bueno, si no están... Y bueno, ahora, ya que saben estos temas, quédense a reflexionar y espérennos porque a la vuelta se vienen todos estos temas muy intensos. Así que nos vamos a una pequeña pausa musical. villa para la ver de su hermano. Camínase con las manos, los años son muy recientes. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, por el perdón. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, te agradezco, Señor. Estamos de vuelta aquí en Directo al Grano, luego de esta gran pausa musical, una canción muy especial para mi querida madre que está escuchando aquí. Muchos cariños, y también a ustedes los radioescuchas y a mi mamá. Volvemos con un tema muy contingente acerca de los inmigrantes aquí en Chile, que han hecho noticia por tragedia. En la palestra han estado brasileños y haitianos, ambos en la comuna de Santiago. Una mujer haitiana falleció en el hospital Barros Luco esperando por atención médica, nada más ni nada menos porque no hablaba español y no pudo relatar sus síntomas, así que la dejaron como en lista de espera, que le iban a atender más rato, y finalmente falleció esperando su atención. Y también brasileños mueren por intoxicación de monóxido de carbono. Y también aquí hubo una falta de atención pública, ya que se habrían contactado con carabineros para pedir ayuda, para pedir auxilio, y carabineros no llegó a tiempo. Mucha inconsistencia aquí, no puede ser que el sistema público no sepan hablar haitiano, créole. Sí, es una situación complicada porque no es primera vez que pasa en nuestro país. Recordemos el muy mirado caso de Joanne Florville, así se escribe, la pronunciación de seguro es distinto, pero si la buscan, Joanne Florville, un caso terrible en donde una mujer haitiana deja a su hijo esperando en un centro de atención médico, carabineros la detiene. Era un bebé. Un bebé, chiquitito. Claro, ella esperando por atención, sin que nadie le entendiera lo que intentaba decir. La deja definitivamente en el espacio. Y la policía y los medios de comunicación en primera instancia la tildaron de abandono, ¿cierto? La acusaron de haber querido abandonar a su bebé con total ignorancia de cuál había sido la situación real. Joanne, encerrada dentro de un carro de policía por este abandono, desesperada, fallece dentro del carro policial, intentando con sus manos rasguñar las paredes, entre la tensión, el agobio y el encierro del momento, pierde la vida por la falta de comunicación con ella, que ya llevaba varios meses viviendo en nuestro país. A esta tragedia se suma que esta mujer se le arrebató de sus manos a su pequeño. ¿Por qué? Porque un control de identidad, y ella no tenía sus papeles, y al parecer ella fue a buscarlos a su casa y no la dejaron llevarse a su bebé y falleció. ¿Por qué? Porque no le quisieron dar su derecho humano de ir a atenderse porque no tenía sus papeles. No puede ser eso. Claro, ella no era inmigrante legal. Y la situación se repite nuevamente con esta mujer, que es trasladada a un hospital para hacer un seguimiento de su estado de salud. Llega en ambulancia al segundo centro médico, trasladada en ambulancia, obviamente por una situación grave. O sea, a nadie se le traslada en ambulancia a un centro médico estando sano. Y este segundo centro médico la da de alta, la manda para la casa, le dice que está bien, no se preocupe, falleciendo posteriormente esta mujer haitiana que en Chile buscaba lo que buscan todos los inmigrantes y personas que deben dejar su patria natal, mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida, y que bueno, al parecer en nuestro país no ha sido ese el resultado. Bueno, en esto tiene mucha responsabilidad el gobierno, que también a través de muchos engaños, tengo la impresión, trajo este tipo de ciudadanos de otros países que sin hablar español y sin tener una posibilidad de habitación, de vivir en buenas habitaciones, un trabajo seguro y sin ninguna medicina, sin ningún régimen medicinal que los, digamos, que los ampare, que los apoye. Pero en este caso especial también Carabineros no ha recibido ninguna sanción por la forma como actuó. Al parecer no, porque aquí Carabineros no estuvo involucrado, pero... ¿Pero quiénes la detuvieron? ¿Quiénes le quitaron la guagua? Sí, fueron ellos, sí. Efectivamente, la Fiscalía Centro Norte de Santiago es la encargada de averiguar el tema. Se propusieron determinar cuáles fueron las irregularidades cometidas durante el proceso de arresto, pero la situación jamás no, aquí... va a hecho pagar con cárcel ni nada parecido. Hay algo extraño porque ella estaba sola con su bebé y se le dejó. ¿Cómo dejas a una cosita. Bueno, para mí ahí hubo un acto de discriminación absoluto. Así y como es. El hilo se corta siempre por lo más delgado, aquí no ha pasado nada y no pasará nada. También muy terrible, volviendo al caso de esta muerte de la mujer haitiana, el hospital Barros Luco se hará responsable en un tiempo más de este fallecimiento para esclarecer todavía lo que sucedió. Pero revisando también a la comunidad inmigrante, lo que queda, es muy malo aquí cómo se trata a los extranjeros. Por ejemplo, personas que vengan con su visa de turista, por ejemplo, que es lo que muchos hacen, porque debido a la ley de inmigración ahora hay un filtro mayor. Por lo tanto, lo que están haciendo los inmigrantes es tener su visa de turista y la van renovando cada 3 meses, que es el plazo. Y personas con su visa de turista no tienen salud gratis, ¿eh? Si uno tiene un infarto, un paro cardiorrespiratorio, un accidente gravísimo, tienes que ir al servicio de salud pública. O sea, no me parece a mí que ese sea un buen trato para alguien que venga del extranjero y que no se le atienda como corresponde de forma gratuita. Porque recordemos que la salud es un derecho. No es como tener una consola de juegos cara, no es como tener el teléfono más caro. Es salud, es una cosa importantísima, ¿verdad? Sí, claro, y es en la cotidianidad finalmente donde uno puede darse cuenta de estas situaciones de discriminación. Recordemos, retomando el caso de Joané, que en realidad fue un caso que conmocionó a la comunidad haitiana en Chile y sensibilizó bastante a los chilenos que fueron testigos de esa noticia, primero por el trato recibido, segundo por el trato que luego le dieron los medios de comunicación, haciéndole aparecer como una persona que había abandonado a su hijo. Buscando ahora noticias, lo único que aparece como reivindicación es una sanción a la Municipalidad de Lo Prado, que era la institución donde Joané estaba solicitando ayuda el día que fue tomada detenida y separada de su hijo. Una multa que está en dinero, que se le hizo llegar a la familia de esta mujer haitiana, y por muchos meses su hijo permaneció en dependencias del Sename. Entonces aquí vemos cómo también la situación de discriminación en un principio personal de parte de funcionarios de una municipalidad, después también pasó a ser parte de la institución. O sea, la justicia determinó de que ese niño tenía que pasar al Sename, siendo que en Chile vivía su padre, en Chile vivían más familiares de Joané, del bebé, pero el trato al parecer no es igual. Sí, y yo me imagino, don Ricardo, compartiremos esto, no es igual un extranjero que un inmigrante. No es el mismo el trato hacia una persona que no habla español pero que viene de Haití a una persona que no habla español pero viene de Bélgica o algún país nórdico. Así es. Y si viene de Israel, ¿ustedes saben lo que ocurre con la gente que viene de Israel a la Patagonia de Chile? ¿Tiene Chile la información real de lo que ahí pasa? Porque ahí hay israelitas que vienen a vacacionar. Tienen incluso, tengo información extraoficial, por supuesto, que hasta con hospitales propios. ¿Por qué tanta discriminación entre unos y otros? ¿Qué explicación da el Estado chileno a la ciudadanía? Yo le veo una explicación, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con una discriminación. Dígala. Con una discriminación a la pobreza. Aquí lo que se discrimina en Chile y lo que se por siempre se va a castigar es ser pobre. Y se asume de parte de la sociedad que las personas que vienen de Haití son pobres y son ignorantes y se les trata como si no supieran nada, cuando en realidad lo que no saben obviamente son nuestras costumbres. Puede ser que no nuestro idioma, y no todos, porque los haitianos son especialistas en aprender a hablar idiomas. Por lo general manejan 2 o 3. Entonces es una idea esto respecto a su pobreza, que en algunos casos es material, pero en ningún caso es una pobreza intelectual, en ningún caso es una pobreza tampoco humana, porque podríamos hablar de otros muchos extranjeros que vienen con pobreza en el alma y vienen a robarse los recursos de este país y sin ninguna vergüenza. Eso sí que debería discriminarse. Sí, señor. Así bueno, es. Y reflexionemos entonces, ¿somos nosotros pobres? Pero no pobres monetarios, sino que pobres de alma, de cultura. Sí. Reflexionemos entonces en esta pausa musical acerca de la pobreza cultural. Y quédense atentos porque a la vuelta les vamos a conversar sobre más temas interesantes. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí, que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo. Avanza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Tú la acompañas de Espacios FM en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una... Y estamos de vuelta aquí, muy alegres en el programa Directo al Grano, para traerles a ustedes toda la actualidad y discusión también acerca de estas noticias. Bueno, para cerrar el tema de los inmigrantes aquí en Chile... retomamos el tema de aquellos brasileños, 6 brasileños que murieron intoxicados en un departamento que estaban arrendando, una intoxicación de dióxido de carbono. Se hablaba de discriminación también, ¿por qué? Porque aquí Carabineros también, según en la radio Bio Bio Noticias, dice que Carabineros fue contactado 4 horas antes de que se fueran encontrados estos turistas muertos, y que Carabineros no llegó al lugar del desastre porque dijeron ellos que no encontraron la dirección del lugar donde estaban alojados estos turistas. Luego de que Carabineros los ignorara, llamaron a su familia en Brasil, o sea, imagínate que se tuvieron que contactar con sus familiares y los familiares contactaron al consulado de la embajada aquí de Brasil en Chile y el cónsul fue a tocar la puerta y se encontró con este desastre. O sea, ¿cómo puede ser eso aceptable? O sea, Carabinero se defendió, no, es que no encontramos la dirección, ¿no? O sea, esto, discriminación o discriminación, no sé. Sí, por un lado, y por otro también, nuevamente se ve cuestionada la inteligencia de Carabineros. Me refiero a su departamento de inteligencia. Pero ¿y el consulado? ¿Qué participación tuvo? ¿Qué hizo? Fue al departamento allá a ver qué sucedía y... O sea, primero llegó el cónsul antes que una patrulla de Carabineros. No, es que Carabineros los llamaron. Y no tomaron en cuenta, por lo tanto llamaron de Brasil, contactaron al consulado, ¿ya? O sea, la llamada de Brasil llegó más rápido que la llamada de Santiago, que fue, o sea, inaceptable. Imagínate tu cónsul haciendo el trabajo de un carabinero. No puede ser. No puede vergonzoso. Ser. Vergonzoso. Vergonzoso, o sea, no, aquí el tema de los inmigrantes en Chile deja mucho que desear. Haitianos, brasileños, parece que nadie aquí se salva de las negligencias de carabineros, ¿no? Bueno, y hay... No, disculpe, don Ricardo. Mucha cortesía en este programa, sí, ¿no? Es que a mí me queda dando vuelta el tema de qué podemos hacer nosotros, comunidad, que vivimos cerca de estos inmigrantes, porque en definitiva hemos visto cómo llegan a las poblaciones, a instalarse, personas que vienen con dificultades para aprender el idioma todavía, que se demoran un poco en aprenderlo si es que llegan sin tener a veces cero contacto con el español. Entonces hay una tarea también de parte de nosotros como comunidad de recibirlos, de integrarlos de distintas formas. Está el deporte, están las artes, están los grupos sociales. Yo participo de un club deportivo en donde hemos organizado torneos con inmigrantes y es una súper buena herramienta el deporte para integrar a estas personas, porque uno necesita a veces un largo diálogo, tocando la pelota uno se comunica, por así decirlo, y eso genera integración, porque finalmente ellos tienen actividad o una vez a la semana por lo menos para recrearse, para conversar o intentar comunicarse, aprender un poco el idioma, y para formar redes también, que es lo fundamental cuando uno llega a otro país, tener por lo menos un círculo cercano a quien pedirle ayuda en caso de una emergencia. Así es, el deporte es una muy buena forma de formar amistades. ¿Se acuerdan de los supercampeones? Por supuesto. Ellos eran todos amigos, la pasaban bien. Me acuerdo de cada capítulo de los... Y eran toda su vida a jugar a la pelota y ellos geniales. Bueno, también vamos a cerrar el tema y vamos a pasar a otro. De los teléfonos, todo el mundo usa su teléfono, ¿cierto? Yo creo que ya no hay casi nadie que no use estos llamados smartphones, y le toca salir al baile hoy día a la marca Huawei. Pero si hay ciudadanos y ciudadanas de 2 años que ya andan con su teléfono. Así es. Y lo ocupan súper bien, entran, no tienen ningún problema. Sí, niños que ya están en internet y que no tienen perfil de nada, pero ahí están en internet, los teléfonos. Bueno, esto, pero nuestra directora domina, parece, bastante el tema de Huawei. Así es. Vamos. Muy obvio que le ha cambiado la vida a las personas el internet, los teléfonos, los computadores, y también le ha cambiado la vida a Huawei el veto que le hizo Estados Unidos a la marca. Huawei es una empresa china, ¿ya? Y Google es una empresa norteamericana, estadounidense, y como no quieren que entre al mercado Huawei, Google le dijo: no vamos a trabajar más con ustedes, ya no pueden usar los servicios de Google. Y se acabó. Así que Huawei va a tener que usar su propio sistema operativo, ya no va a poder usar Android, y tendrá su propio sistema operativo que se llamará, que estará listo en menos de 7 meses, y el nombre del sistema operativo no lo tenemos, pero todavía no está listo, así que esto es una gran movimiento muy fuerte por parte de Estados Unidos, porque es como casi una guerra fría tecnológica, se le llama, porque están todos rompiendo lazos con Huawei, se están peleando el mercado. Recordemos que Estados Unidos es el país con el Producto Interno Bruto, o PIB, o ganancia que produce los trabajadores como al año. Estados Unidos es el más grande y le sigue a la colita China. Entonces China quiere posicionarse también en el mercado internacional, pero como Estados Unidos no quiere que pase eso, cortó relaciones con Huawei, que quería implementar aquí el 5G en Chile, pero parece que ya no se va a poder, no tenemos idea de qué va a pasar, estamos todos al pendiente. Y Huawei tampoco va a poder usar tarjetas SD de estas para expandir su memoria, tampoco las va a poder usar, así que va a ser como otro iPhone, porque los iPhones también ocupan otros sistemas, algo así. Así que para los que tengan Huawei, no se asusten, por favor, porque sí van a poder usar, los que ya tengan Huawei van a poder usar su teléfono normalmente igual que siempre, pero ahora los modelos nuevos que salgan van a ser completamente distintos, van a ser como un iPhone, en el sentido que tienen como otro navegador, no usan Google, no usan Android, completamente distinto. Esperemos a ver cómo se desarrolla esto. Yo tengo un teléfono Samsung, menos mal, no sé si alguien de acá de la audiencia tenga Huawei, pero los que se acaban de comprar su Huawei P20 a 36 cuotas, quédense tranquilos porque no les va a pasar nada. Hay muchos memes en internet de Huawei, de que se van a morir, no les va a pasar nada. Sí, así es, interesante el tema, complejo, porque es una guerra mundial la que se vive entre Estados Unidos y China, representado en el tema de los teléfonos. ¿Pero China le hizo otra frenada también a Estados Unidos o no? Cuéntenos esa parte. Efectivamente, ahora el patriotismo chino también sale acá a la luz, porque van a intentar eliminar los productos Apple, ya, que son de los iPhone. Uh-huh. Los van a intentar eliminar del mercado chino. Entonces ahora, con esta prohibición, hablan medios de comunicación chinos que es una vergüenza tener un iPhone, porque ¿cómo si nosotros tenemos a nuestra gran empresa Huawei? ¿Para qué? Hay que apoyar a la industria local, así que todos los chinos, sus iPhone, no más iPhone. Y el mercado chino no es un mercado menor, o sea, son ¿cuántos? Mil millones de usuarios de teléfono celular en China. Pero bueno, combo a combo, pues, ahí se van. Son dos grandes, ¿verdad? Así es. ¿Y por cuál se decidirá nuestro presidente? Esa es una buena pregunta. En una guerra hay que tomar bando, y él se ha visto muy cercano a ambos beligerantes. Pero él va a ver dónde calienta más el solcito, pues. Así es. Bueno, también conversemos que hace poco presidente Sebastián Piñera tuvo su viaje a China, donde ha viajado toda la familia, parece que se fue de vacaciones. También había una polémica con eso, no sé si han escuchado. Sí, lo que pasa es que parece que al presidente le gusta mantener los negocios en familia. Así es, toda la familia fue a China y lo pagó también como viático. ¿Para qué llevar a los hijos? ¿Para qué? Bueno, según un hijo le dijo por el hijo, informó: yo le di la plata a mi papá para que me pagara el pasaje. Claro. ¿Le pagó el pasaje el papá o no? No lo pagó. La FACH fue encargada de aclararlo. Al parecer, los viajes que realizan los aviones de la FACH no pueden ser pagados. No, pues. Entonces, era una farsa eso de que no, yo le entregué el pasaje. Pero está la papa, pues entonces nosotros de aquí en adelante viajamos en FACH. Claro. Así es. Y la pregunta que yo me hacía era: bueno, si no podía pagar el avión de la FACH, un avión comercial, sí, me imagino que tenía el dinero para pagar un avión comercial. ¿Por qué? ¿Por qué usar los recursos de los chilenos? Pero bueno, estimadas y estimados Radio Escucha, de aquí en adelante quieren viajar en avión, vayan a sacar el pasaje en FACH, pues si ahí no se paga. Pues. Aproveche, si el intendente viaja este fin de semana a Santiago y usted viaja a Santiago, pídale un espacio al intendente, aproveche que eso. En el mismo avión. No, y la excusa era: bueno, pero si el avión iba a viajar igual, sí, llevaba un asiento vacío, ¿por qué no lo íbamos a llevar? Pero, claro, si no, quizá no sea tan reprochable que lo hayan hecho, pero ¿por qué no nosotros también? Esa, que solo ellos. Esa es la cuestión, y eso es lo interesante a discutir, porque hoy día el presidente se excusa en razones que todos los presidentes antes siempre han llevado a su familia, que esto, pueden atacarme a mí, pero no ataquen a mi hijo, pero toda esta excusa. Bueno, entonces yo como soy, no, yo no soy vulnerable, no lo soy, tengo que declararlo, soy pobre nomás, entonces voy a robar, pues. Porque si otros también roban y no les ha pasado nada, bueno, ¿por qué a mí tendrían que sancionarme? Y lo que se pone en cuestión aquí justamente es que las oportunidades no son iguales. ¿Por qué? Desde hace años que el hijo de Sebastián Piñera viaja con él, se entrevista con un montón de dirigentes de grandes empresas, consorcios internacionales, y tiene la oportunidad, obviamente, superior a de cualquier otro empresario. Imagínense, aquí ni siquiera estamos intentando comparar con uno, porque uno no va a hacer negocio en el extranjero. Con suerte puedo vender cigarros en la U o panchitos, pero personas que tienen emprendimiento, pequeños agricultores o medianos agricultores que quieren vender en el extranjero, no tienen la oportunidad de entrevistarse con los consorcios internacionales que el hijo del presidente sí. Es una competencia desleal. Pero aprovechando, cuénteme, agricultores, dijo usted. Claro. ¿Dónde podemos comprar nosotros producción agrícola? No, acá en Chile en el supermercado, en la Vega Monumental. Ya en el supermercado, pero yo voy a comprar ese producto colombiano, producto venezolano incluso, argentino, porotos, lentejas, arroz y producto canadiense. Bueno, ¿y qué se produce en Chile de alimento? De todo, de todo. ¿A dónde? Díganme, ¿a dónde? Porque yo no veo ahora. Yo vengo de mis queridas tierras de Parral y aquí Parral es conocido por su arroz. Vayan a comprar arroz parralino. Pero bueno, todo esto... ¿Pero está produciendo todavía? Sí, pero ahora con el tratado transpacífico de cooperación económica, todo lo poco que se producía aquí en Chile... lo va a empezar a producir Monsanto, que es una distribuidora de semillas transgénicas. Eco. Así es. Así que lo poco que hay va a desaparecer debido al tratado transpacífico. Qué mal ese tratado, qué mal. Por favor, vayan a protestar. Por lo menos si lo van a aprobar, que sea con harto boche, no sé. Sí, bueno, a nuestro querido Radio Escucha y querida Radio Escucha, las personas que nos siguen en nuestra transmisión online también. En Instagram. Les comentamos que el día 30 de este mes hay una movilización a nivel nacional, en Concepción particularmente, desde tribunales de justicia. Wow. La próxima semana, en contra de este tratado transpacífico, el famoso TPP-11, que lo hemos mencionado ya en muchísimo. Otros capítulos. En otros programas de semanas anteriores, y en donde justamente es la producción local, son nuestros propios recursos los que se ven desvalorizados, claro. Claro. Cuénteme, este TPT, ¿TPT? TPP. ¿TPP? Sí. PTT le dicen. Cualquier cosa. PowerPoint, pero no. Cualquier no cosa, ¿cierto? Claro. ¿No es parte también producto de la famosa globalización? La idea que tiene, que dice en el papel, es que se globalice todo, que sea como un gran país, y por eso vamos a perder soberanía como nosotros, como Chile, y por eso se va a dejar de lado nuestra producción como plantas chilenas, como uvas chilenas, manzanas chilenas. Pero aquí el gran beneficiado es la compañía Monsanto, que es la que va a proveer las semillas transgénicas. Por lo tanto, ¿quién pierde? Los agricultores de acá, por supuesto. Los distribuidores de acá, por supuesto. Ahí es donde voy, pues. ¿Qué va a pasar con nuestros agricultores? Aquí, en Radio Espacio, hubo un señor, no estoy autorizado para nombrarlo, de aquí, zona Antofagasta Central, productores de arroz, la familia. Vendieron toda la infraestructura de maquinaria, no sembraron más arroz y creo que estaban vendiendo hasta las tierras. Vaya. Entonces Chile mañana o pasado, voy a ir ahí, tiene un gobierno que dice basta. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo mismo que le pasa a Venezuela. Ojalá que no le vendimos nada, no le vamos a vender nada. Y es porque hay un doble estándar de parte de los organismos internacionales que por un lado privilegian, favorecen la globalización con este tipo de tratados, obligan, instan a Chile a dejar su soberanía económica, su soberanía de recursos naturales, pero ¿qué le dicen a Donald Trump por oponerse al TPP-11, por ejemplo, sacando a Estados Unidos y protegiendo su industria nacional con esta misma medida, evitando de que Huawei, esta empresa china, comercialice sus productos, eliminando las actualizaciones de software, de programa para esa empresa? O sea, los chilenos no podemos proteger nuestra industria nacional, pero sí los estadounidenses. Mire, nosotros aquí en Chile lo único que están queriendo ahora, y nuestro presidente también, por una noticia al vuelo que capté unos días atrás, está pensando en los pequeños agricultores. ¿Para qué? Para que puedan plantar ellos más pinos y más eucaliptos. Como si nosotros los chilenos vamos a comer pinos y eucaliptos. Y fíjese que Pinochet, don Augusto Pinochet Ugarte, con todas las embarradas que hizo, dejó un decreto de ley que no se plantaba más pino, que no se plantaba más eucaliptus. Y el presidente, nuestro presidente actual, por lo que vi en las noticias, está propiciando una ley para que los pequeños agricultores, sus tierras que poco quedan para los sembríos, sean pinos y eucaliptos. No, es duro la dinámica en todos los sentidos que funciona nuestra economía, y mucho de eso pasa por nuestra constitución. Lo afirmábamos el programa pasado, existe una iniciativa de parte de este país por transformar la constitución hace muchos años. Ricardo Lagos, recordemos, durante su gobierno, creo que el año 2005-2006, generó una primera reforma a la constitución, en donde particularmente se eliminaron algunos decretos, ¿cierto? Se cambió la duración de los años de gobierno de los presidentes, pero finalmente se actualizó, pero no reformó de gran manera la constitución vigente, con altos niveles de altos márgenes, cortos márgenes para su transformación, altos quórum en ambas cámaras para poder transformarla y reformarla, y hoy día se abre una puerta hacia su transformación con este proyecto que se ingresa a la Cámara de Diputados, en donde el presidente podría convocar a un plebiscito nacional para ver si los chilenos y chilenas quieren cambiar la constitución. ¿A la pinta de quién? Ojalá que de la de nosotros. Esa va a ser la segunda discusión, porque primero se plantea, ¿quieren cambiar la constitución? ¿Plebiscito nacional? ¿Sí o no? Si gana el sí, que es lo que nosotros también debemos impulsar que pase, o sea, objetivos aquí no vamos a hacer. Lo que dijimos es que Chile necesita una nueva constitución para cambiar su matriz productiva, para reconocer sus recursos naturales y cambiar estos tratados de libre comercio que finalmente hemos evidenciado le hacen daño a la economía. Cambiemos la constitución, pero el mecanismo va a ser el que se va a discutir después, porque hay diputados que preferirían hacer una comisión entre legisladores, diputados y senadores para transformar la constitución. Nosotros conocemos a los diputados y los senadores de este país. Sabemos cuánto cuesta hacer una ley. Si es que se tienen los recursos, si se tienen los recursos como lo tienen las pesqueras, pueden hacer una ley rápidamente como la ley de pesca. Si no se tienen los recursos, no se llega al parlamento, parece, no se logra la influencia deseada. Entonces, también, ¿qué clase de constitución va a ser esa? Hay quienes proponen que sea una asamblea constituyente la que genere la nueva constitución, como se tiene el ejemplo de Ecuador, como se tiene el ejemplo de Bolivia, de Venezuela y de países en el mundo que han decidido que su constitución se haga desde la ciudadanía, con una asamblea constituyente. Exactamente, que creo sería lo más adecuado, pero con un pueblo atemorizado, ojalá este pueblo de Chile pierda el miedo algún día. Efectivamente. Y bueno, ahora va a ser un poco más complicado esta toma de decisiones, porque la educación está cada vez más a la pinta de los empresarios, ¿no? José Miguel nos tenía algo muy interesante en tema histórico aquí y educativo, José Miguel. Sí, lo vimos durante estos días, no sé si ayer o anteayer ya se publicó en los medios de comunicación que la malla curricular de los liceos sufriría una transformación. Y vaya que va a sufrir. Para el próximo año, no tan alejado, el año 2020, que ya lo tenemos cercano, debería cambiar la malla curricular. Y se propone de que sean menos los ramos obligatorios y más los ramos electivos. Entonces, si hoy día el estudiante en tercero y cuarto medio tiene por obligación los ramos de historia y educación física, el próximo año, el año 2020, no los tendría como obligación. Pasaría a reemplazarlo más horas de lenguaje y matemáticas, es decir, las que tenemos ahora no son suficientes, más horas de lenguaje y matemáticas, y para peor, 2 horas a la semana de uno de los ramos que escojan, o historia, o educación física, o religión. Entonces, si un estudiante quiere cursar en tercero y cuarto medio el ramo de religión, va a tener que desechar el ramo de historia y el ramo de educación física. De la misma forma, un estudiante quiere cursar el ramo de historia, va a tener que desechar el de educación física. Van a ser ramos electivos, y lo que propone el sistema es fomentar aún más las aptitudes y capacidades propias de los estudiantes en favor de que sean capaces de elegir cuáles son sus áreas, sus capacidades propias, pero en definitiva lo que hace es como dejar en segundo plano ramos que son, según mi perspectiva, importantes para la vida, para la toma de decisiones, para el análisis y la perspectiva histórica de nuestra sociedad. Efectivamente, aquí los únicos que ganan son los empresarios, ¿no? ¿A qué costo? Bueno, no sé. Realmente estoy sin palabras porque no puede ser. Una pregunta, directora. A ver, ¿qué pregunta se trata? Le ponen como ramo de estudio religión. Pero va a titularse ¿para qué la religión? ¿Para qué? ¿Para hacer operaciones como médico? ¿Para ser un profesor de matemática? ¿Para ser un profesor de geografía, de astronomía? ¿Para qué el estudio de educación religiosa? Claro, bueno, la religión ha sido un ramo hasta hace pocos años obligatorio en los liceos. O para públicos. Que alguien se titule de pedófilo. Yo creo que no tiene tanto que ver ahí la religión, sino como yo veo la religión como espiritualidad, y eso no es algo que se pueda enseñar, ¿no? Eso es algo que ya viene aquí. Viene con la persona, pero por suerte en los liceos públicos ya existía esta elección del ramo de religión, o sea, no era obligatorio, el joven que quisiera cursarlo podía y tenía el derecho, porque lo que se ve es como el derecho a optar por ese ramo en el liceo, si es que decidía aprender historia de su espiritualidad, de la religión que optara, y en ese caso podía optar tanto por una religión católica como evangélica. Yo la mayoría de personas que conozco que vienen de colegios religiosos, lo único que saben más que yo es las canciones que cantan en la iglesia. Y en conocimiento la verdad es que es lo mismo, ¿no? Para eso se meten a música. La religión cristiana. Termino. La religión cristiana. Jehová. Otros dicen Yahvé. Propongámosle que Jehová. Creó a un hombre. A Adán. Pero cuando vio que este hombre se aburría porque estaba solo, lo hizo dormir un sueño y le sacó una costilla y creó a una mujer, a una compañera. ¿Vamos bien? Así dice más o menos uno de los libros más antiguos del mundo. Dejémoslo para el segundo plano, señorita directora. Veamos. Esta intrigante teoría de don Ricardo la vamos a escuchar de vuelta, porque ahora toca una bella pausa musical para que reflexionemos sobre todos estos temas que hemos tocado. Así que espérennos, por favor. ¿Es un libro de historia también el libro de religión? Cuando los mares profundos, las arboledas florecen. Tan bonita, chiquitita, me encantan tus caricias y esos besos que me das. Coqueteo para llevar. No te vayas, no te alejes, quédate un ratito más. La noche es bien larga, colócate por acá. Soy tu guatero natural. Escalofríos fríos cuando toco esos lindos pechos, van llegando a mi boca y me descontrolas. Eres preciosa. Cierra tus ojitos, recorro tu lindo cuerpo y los nervios ya se van. Solo queda el juego de complicidad. Esta noche sellaremos nuestro amor en la oscuridad. Romperemos el silencio sin miedo ya. Yo quiero estar entre tus brazos. Miradas a otro lugar. llegando a mi boca y me descontrolas. Eres preciosa. Y esas miraditas que me vuelven alocado, solo quiero arriesgar todo lo que tengo para estar allá. Esta noche sellaremos nuestro amor en la oscuridad. Romperemos el silencio sin miedo ya. Yo quiero estar entre tus brazos una vez más. Esta noche fijaremos las miradas a otro lugar. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. De vuelta aquí con Directo al Grano, su programa de Espacios FM, donde se habla actualidad, discusión también y muchas otras cosas. Estábamos hablando acerca de el tema de historia, que va a ser un ramo optativo, y de educación, pero también José Miguel nos traía un tema muy interesante, porque José Miguel pedalea para acá siempre. Él viene a la radio cariñosamente todas las semanas en bicicleta. ¿Eh? Cortito, brevemente, señorita directora. Suspender la historia. Recuerden, estimada y estimados radioescucha, la historia es la memoria del hombre. La historia no puede dejarse, digamos, no puede desconocerse. Y ese ramo no puede, no debe eliminarse, en mi opinión. Sí, para cerrar muchos. Bien el tema, dicen que un pueblo que no tiene historia, que no estudia su historia, condenado está a repetir los mismos errores del pasado. Justamente es por eso el valor de esta asignatura y que la reivindicamos en este espacio de radio que nos atiende cariñosamente y en el cual lo pasamos también cada viernes. Programa Directo al Grano. nuestro programa en Radio Espacios FM. Y como bien decía mi compañera ya bautizada Antonella en el programa, queremos hablar de los ciclistas, porque el último tiempo vimos cómo se establecía una nueva legislación para transitar en el Bío-Bío, y que no tiene mucho que ver con lo que se estaba haciendo hasta ahora en términos del ciclismo, porque se había instaurado la idea de crear más redes de ciclovías, de que en Concepción tuviéramos una interconexión importante de ciclovías hacia más lugares, hacia Penco, por ejemplo, hacia Chiguayante, pero hoy día eso se ve mermado, se ve dejado a un lado por una legislación que lo que dice es que la bicicleta es un vehículo más y por lo tanto tiene su espacio en la calle, por el mismo espacio que los vehículos. Entonces, olvidémonos de más construcción de ciclovías y empecémonos a acostumbrar a ver cada vez más ciclistas por el mismo carril que los vehículos. ¿Y las ciclovías que se construyeron? ¿Se eliminan? No se eliminan las ciclovías. No se eliminan las ciclovías, pero no se van a ver más tampoco. Veamos algunos casos pequeños. Yo no sé cuánta gente transitará, pero me parece que la ciclovía de Manuel Rodríguez en el casco histórico acá de nuestra comuna de Concepción es una de las ciclovías más transitadas en Chile. Es por donde más pasan ciclistas y es porque la seguridad que genera un carril distinto a la de los autos es cómoda para los ciclistas, más aún en una calle que es expedita, en donde de por sí no se forman muchos tacos de vehículos, menos de ciclistas. Yo soy partidario de las ciclovías, ojalá como la de Manuel Rodríguez, al nivel de la calle, no al nivel de la calzada, o sea, una separación con elementos de separación de tránsito, pero al nivel de los autos, cosa de no interrumpir tampoco el paso peatonal. Como la de O'Higgins también, que ha costado mucho causar esta educación a la gente para que no se pare sobre la ciclovía mientras espera el rojo. Uh-huh. Pero hoy día lo que se nos dice a los ciclistas es que en las calles donde no hay ciclovía, porque se espera que ya no se vayan a construir más, no arrojemos al espacio de los autos, y causando bastante peligro, porque no todos los autos tienen la precaución de dejar el metro y medio de distancia con la bicicleta que hoy día exige la ley. La otra ciclovía que hay acá también, que está paralela a la población Pedro del Río, que viene desde allá justamente de Manuel Rodríguez y llega hasta San Martín, más allá de San Martín, llega hasta Chacabuco, también es una ciclovía bien transitada. Así es, sobre todo por maestros de la construcción. Yo he visto las mañanas temprano cuando me voy a la universidad muchos maestros de la construcción que ocupan la ciclovía, llega al trabajo en bicicleta, se les ve con sus cascos, sus materiales en la mochila, en esas horas bastante flujo de bicicletas. Y estemos atentos a todos quienes viajan por las ciclovías de Concepción o donde no hay ciclovías, por la calle, como hoy día lo establece la ley, a tener cuidado, porque ya comenzaron las multas a quienes incumplan la ley de ciclovías. Recordemos de que este decreto, que es el 166, permiso, me voy a apoyar un poco con la foto, es el decreto que establece las normas para uso de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, lo primero que establece es que los ciclistas se acogen ahora a la ley del tránsito, que tienen que conducir sentados, y que el primer parte que se te podría pasar por andar en bicicleta es por soltar el manubrio. O sea, si usted es bueno para andar sin mano en bicicleta, si quiere quebrarse ya no lo va a poder hacer. Olvídese, porque ya eso es un parte. Luego establece de que la bicicleta no va a poder, obviamente, subirse a la vereda, siempre por la calle, y deberá estar provista de luces delanteras, una luz que proyecte una luz blanca, uh-huh, y una luz fija roja. Si no lo lleva, parte también. ¿Cómo estamos aquí, José Miguel, con esta ley, tú? Espero que no esté controlando, carabinero, afuera de la radio. Chuta. Sí, porque no solo eso, también establece de que toda bicicleta deberá estar equipada, ¿cierto?, con placas plásticas o winchas reflectantes en los bordes anteriores y posteriores del pedal. O sea, esa wincha amarilla reflectante tiene que estar en el pedal o, en caso contrario, alrededor del pie del ciclista. ¿Y esta ley a quién beneficia? ¿A los ciclistas o a los que venden winchas reflectantes? Parece que también estamos haciendo negocio. Como el chaleco reflectante, que también es de uso obligatorio desde media hora después de la puesta de sol. Y hasta media hora antes de su salida. Entonces, luces obligatorias, casco obligatorio y chaleco reflectante después de media hora de que se esconde el sol, o sea, desde, ya estamos, creo, en la hora donde se pone el sol, desde las 6:30 de la tarde deberían todos los ciclistas poseer un chaleco reflectante, si no, se arriesgan a sufrir multas de parte de carabineros. Es importante transmitir esta información, porque es común ver por las calles de Concepción a ciclistas que siguen transitando sin casco, sin luces, que deben ser usadas durante el día y la noche, y obviamente sin chaleco reflectante de noche, y están propensos, como decía, a sufrir una multa de parte de carabineros. Bueno, deben estar sobándose las manos y arreglando los bigotes las personas que venden winches reflectantes. Lo del casco, bueno, siempre por seguridad. Y también quiero decir que igual no sé qué tan necesario sea esto de botar a las calles a los ciclistas, porque estoy viendo aquí, nuevamente citando a Bio Bio Chile, que las bicicletas causan 0 muertes al año. ¿Sabían ustedes? Mientras que los automóviles causan 5 muertes al día, dice el director de Ciclo Recreo Vía. Imagínate, 5 muertes al día versus 0 muertes al año. ¿Para qué esta ley? Parece que estamos buscando que hayan más atropellados. Y este trimestre, ¿ok?, este año los accidentes de tránsito relacionados con ciclistas bajó en un 5,8%, ¿ya? O sea, todo esto sin la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Si está todo bien, ¿para qué? No entiendo. Bueno, hay cosas mucho más importantes, pero bueno, aquí para los ciclistas, para los que pedaleen, ya saben, vayan a darles dinero a las personas que venden chalecos reflectantes o luces, porque la verdad es que es muy importante, muy, muy, muy importante. Y conocer bien la ley del tránsito. Vayan a leer, vayan a estudiar. También. Así es, y seguir usando la bicicleta, porque es tan sano durante todo el año usar este medio de transporte, le hace bien, descongestiona la ciudad, no hace ruido, no contamina, y no les hace sacar poto. ¿Quieren un poto muy atractivo? Anden en bicicleta. Y suban cerro. Sí, y suban cerro. Para sacar poto. Hay una cosita breve. Chile está plagado de autos japoneses, ¿cierto? Así es. Uh-huh. La industria japonesa produce autos. Pero bien curioso el caso de los japoneses. Ellos allá andan en bicicleta. Chuta. Así es. No, y allá en Japón es impresionante porque uno deja la bicicleta tirada en la calle y tirada en la calle aparece. Nadie se la lleva. Sí, señorita, en todas partes. Bueno. Bueno, encontraba noticias en donde justamente este año, distinto a lo que dice la ley, porque claro, la ley arroja a los ciclistas a la calle, sí se construirían más ciclovías en Concepción. Están de acuerdo con nosotros en que es la forma más segura de transportarse en este medio de transporte tan sano y que debe tener su seguridad, ¿cierto? Si no genera muertes en el año es justamente porque existen estos espacios y la seguridad que se les debe transmitir a nuestros queridos ciclistas de Concepción. Parece que usted quisiera comprar bicicleta, me da la impresión. Sí, tengo un negocio con mi hermano. Bueno. Así es. Señorita directora, prefieran las estamos bicicletas. cercanos al término del programa. Wow. ¿Dejamos algo pendiente para el próximo, dijo usted? Así es, conversábamos acá con don Ricardo, que tenía un tema muy interesante que lo discutiremos brevemente porque falta nuestra querida amiga Violeta, que ella sabe muchísimo sobre el matriarcado. Ella es especialista entonces, pero mientras tanto vamos a dejarles un pequeño copuchenteo, podría ser, de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo con Violeta, que nos va a traer, pero todo el tema, este es como la sinopsis, ¿ya? El sí, tráiler de la película. Eso. Yo también traigo información porque hay una investigación reciente publicada por justamente una mujer. Ella es Marija Gimbutas, una conocida antropóloga europea, que justamente ha identificado, al parecer, una sociedad matriarcal, una sociedad donde de manera cooperativa trabajaban la tierra y se le ofrecían, al parecer, a una diosa madre. En esa sociedad, al parecer, fueron las mujeres las que tuvieron el control del poder político, hasta que llegaron las invasiones y la guerra habría dado paso, según esta antropóloga, al establecimiento de un poder masculino. Recordemos también, y saludos muy cordiales a la comunidad mapuche, que celebra su madre tierra. Así que don Ricardo nos va a deleitar con nuestro un fragmento que él va a leer. Así que don Ricardo, adelante. Esto es muy adelantado porque esta obra empieza mucho antes, muy amplia, muy larga. Pero vamos a llegar a lo que se dice de el matriarcado. Me da la impresión que es lo mismo que hoy día dicen feminismo. A lo mejor no es lo mismo. El matriarcado, entre paréntesis, anexo A. Estudio sobre los orígenes de la familia. Vamos. Vivimos bajo el régimen de la familia patriarcal. Alrededor del padre, reconocido por las costumbres y la ley, jefe de la pequeña sociedad familiar, se agrupan la mujer y los hijos. Solo su nombre recorre el curso de las generaciones. En otro tiempo la propiedad se transmitía de varón a varón. La Biblia, los libros sagrados de Oriente y la mayor parte de los filósofos y hombres de Estado han admitido como verdad indiscutible que esta forma familiar presidía en el origen de las sociedades humanas y que subsistiría hasta los siglos del porvenir, no observando más que insignificantes modificaciones. Estamos hablando de el patriarcado. Aquí veo de varón en varón. Para el vulgo y también para los espíritus cultivados, la familia patriarcal es aún la sola forma familiar de acuerdo con la razón y la naturaleza. ¿Te entiende? Los jurisconsultos romanos pensaban asimismo que el... sale una expresión en origen latino, que el jus gentium era la expresión jurídica del derecho natural. La justicia de la gente sería esto, ¿verdad? Así es, la democracia. A fin de dar una autoridad moral a sus instituciones civiles, políticas y religiosas, a sus costumbres y a sus trajes, han presentado siempre a los hombres como manifestaciones de la ley natural y como emanaciones de la divinidad. Los deberes y los derechos religiosos, morales y políticos de la mujer básanse sobre esta noción de la familia que nace con la historia. ¿Se entendió lo leído? A ver, que los orígenes de la familia son la base del patriarcado, eso entendí yo, ¿no? Que el hombre era el pero que... estamos tratando el matriarcado. Pero acá dice que los filósofos, ¿cierto? Jurisconsultos romanos pensaban esta situación, que lo de el patriarca era en definitiva la ley única. Qué terrible. El axioma social. El padre es el jefe natural de la familia monogámica o poligámica, reputado más inquebrantable que la roca. Su poder se desvanece, no obstante, al soplo impío de la ciencia, como otras tantas verdades veneradas por la antigüedad. La ciencia sacó del poder al hombre, ¿no? Que no es tan así, porque el hombre es el único, digamos, el jefe natural absoluto. Sí, según el patriarcado. Y de las ciencias también. Recordemos que en la universidad es difícil encontrar ¿lo el leo espacio de, nuevo? De poder en la ciencia, la mujer. ¿Lo leo de nuevo? Démosle. ¿Ah? Yo creo que un resumen podría ser mejor para que no sea tan... Dice, el padre es el jefe natural de la familia monogámica. O poligámica, reputado más inquebrantable que la roca. Fuerte la analogía, ¿no? Su poder, dice, se desvanece, no obstante, al soplo impío de la ciencia, como otras tantas verdades veneradas por la antigüedad. O sea, el padre, el patriarca, no es el poder más absoluto que hay. Lo entiendo así. Que es la ciencia, al final, la verdad. Que la verdad no tiene género, no tiene sexo, ¿no? Y démosle mérito también a la perspectiva histórica del libro, porque en esos años se veía la ciencia como un hito o un hecho en crecimiento, y se le perspectivaba ya como posible dadora de respuesta en todos los sentidos. Hoy en día vemos como también se ha hecho un poco verdad las antiguas proyecciones de submarinos, de viaje al espacio, o de la vida, de posibilitar la vida en Marte. Sin embargo, la ciencia ha avanzado y el poder del hombre sobre la sociedad, me refiero al hombre, la figura masculina, no ha decaído. Bueno, también hablando de esto de viaje a Marte, se planea que la primera persona que pise Marte, cuando llegue la humanidad, que yo creo que el 2030 me parece, o 2033, se planea el primer vuelo hacia Marte con personas. La primera persona que va a pisar Marte será una mujer. Así como el primer hombre que pisó la Luna, ahora Neil Armstrong, recordado astronauta. Sí, llegamos a la Luna, por favor. No diga que el hombre no llegó a la Luna. Y va a llegar de nuevo, y al parecer con una mujer también. Va a llegar a Marte ahora el hombre y será una mujer, porque ahora toca que sea la mujer, ¿cierto? Pero ahora les voy a saltarme un espacio poquito, porque aquí hablamos del hombre, ¿verdad? Sí. Hablemos otro tema. Vámonos directo al grano esta vez, ¿cierto? Cortito. La familia Nair, que debe pronunciarse Nair, ya, dejémoslo eso, Adela. A fines del siglo V, cuando Vasco da Gama abordó en las costas de Malabar, los portugueses desembarcaron en medio de un pueblo notable por el estado avanzado de su civilización, el desarrollo de su marina, la fuerza y organización de su ejército, sus hermosas ciudades, que canta como es, el lujo de sus habitaciones y la cultura que reflejaban sus costumbres. Pero la posición social de la mujer y la forma de la familia cambiaron sus ideas traídas de Europa. Bachofen, otro historiador, ha reunido en un Antiquaires Brive, digamos antiguos documentos sobre el origen de la familia Nair, de los más diversos orígenes, de escritores árabes, portugueses, holandeses, italianos, franceses, ingleses y alemanes, desde la Edad Media a la época moderna. La familia Nair ha dado pruebas excepcionales de vitalidad, ha sabido resistir al cristianismo, a la opresión de la aristocracia brahmánica, ariana, a la revolución musulmana. Esta tenaz institución familiar se mantiene en los pueblos de Malabar hasta la invasión de Hitler, Halí, en 1766. Los Naires, el elemento aristocrático del país, formaban grandes familias de varios centenares de individuos llevando el mismo nombre, análogos a la costumbre céltica, a la gens romana, al gens griego. Los bienes inmobiliarios pertenecían en común a todos los miembros de la gens. La igualdad más completa reinaba entre ellos. Así es, al parecer, asociado a la imposición de un género sobre otro dentro de las sociedades, por lo general está también el posicionamiento de grupos sociales por sobre otros. ¿Por qué, si avanzamos tanto como sociedades, no podemos parecernos un poco a esa sociedad antigua en donde no existían las diferencias? Pero esto es extraordinario, este libro, porque cuando hubo la división absoluta fue cuando el hombre descubrió la propiedad privada. Un arma, definitivamente un arma de doble filo, la propiedad privada. Y también, bueno, no sé, el patriarcado, ya sabemos todos que hombres y mujeres quizá tengamos diferencias biológicas, pero siempre las capacidades mentales, académicas, de trabajo también, siempre van a ser las mismas, ¿cierto? El patriarcado, lamentablemente, es una cosa que se ha heredado de forma histórica, ¿verdad? Pero recordemos que esto no tiene por qué seguir siendo así, ¿no? Así es. Y el próximo programa se va a tocar muy seriamente este tema en profundidad cuando llegue nuestra compañera Violeta, ¿cierto? Sí, ajá. La Viole es una capa del matriarcado, así que la esperamos con ansias. Le mandamos nuestros saludos a Emilio, a Violeta, que junto con Antonia, que les habla José Miguel, hemos acompañado sus tardes de viernes en nuestra radio Espacios FM desde hace ya algunas semanas. Prontamente haremos aquí alguna celebración de nuestros capítulos, porque de verdad que ha sido grato este paso y esperamos que se mantenga fuertemente desarrollándose y con cada vez más relación con la comunidad. Así es, todos los viernes nos juntamos acá a informarnos también, quizá también a pasarlo bien, y ojalá que ustedes, nuestros radioescuchas, también la pasen muy bien. Y también nos gustaría que nos escribieran al correo, a contacto@espaciosfm.cl, y que nos propusieran temas, que nos propusieran venir. Oiga, yo quiero hablar sobre el matriarcado, quiero venir a hablar sobre inmigrantes, soy inmigrante, quiero venir a hablar. Así que anoten ahí el correo, escríbalo en su blog de notas, contacto@espaciosfm.cl. Sí, cerrando el programa, quiero mandar un gran saludo a la coordinadora social Chichi Gang, que en Santiago desarrolla un trabajo asociado a la música, pero también al trabajo social. En Concepción están convocando ya a agruparse, a asociarse en torno a esta dinámica, así que un saludo a ellos y el comunicado para que sigan en redes sociales, en el Instagram, particularmente a Chichi Gang, coordinadora social, y a ponerse en contacto con ellos para organizarse socialmente en Concepción, que buena falta nos hace. Yo también quería dar, antes de despedir el programa, dar un aviso público, debido a que este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de mayo se va a realizar una nueva versión del Cyber Day. ¿Saben lo que es el Cyber Day? Aquí cuando las marcas organizan muchas ofertas a través de internet. Así que quédense atentos el lunes y el miércoles Cyber Day, para que vayan y aprovechen los descuentos que haya. Don Ricardo, ¿quería decir algo? Bueno, ¿qué más puedo decir? Yo un saludo también a nuestro estimado, querido joven Don Emilio y Violeta, Violetita, que es un nombre muy lindo por el color de la flor de la violeta. Que lo estén pasando muy bien, muy lindo. Los esperamos acá para el próximo programa, que ya va a tocarle dirigir ese programa, me parece, que a Don Emilio. Así es. Así que vaya preparando los temas que va a traer. Y Violetita se preparará para estar junto a nosotros también. Un grato saludo a nuestra radio escucha, a nuestros radio amigos, y los esperamos el próximo viernes. Va a ser el 31 de mayo. Que lo pasen muy bien. Ya. Y así despedimos otro gran programa de Directo al Grano, con muchos temas contingentes. Esta vez no hubo tanto desacuerdo, así que muy bien. Y nos vemos la próxima semana, José Miguel. Nos vemos la próxima semana, Antonio. Un gusto estar con ustedes como cada viernes. Y me despido en este viernes con deseándoles que tengan un lindo fin de semana y que se abriguen harto, porque está helado, van a estar heladas las noches, me parece. Así es, así que con un aplauso nos despedimos por el programa. Y bueno, nos vamos a un espacio musical, pero no vamos a volver, bueno, sí, el próximo viernes. Así que disfruten este espacio musical y chao, chao. Se acuesta el perro en la cuna.